بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, oh ustedes que niegan la verdad. La a'budu ma ta'budun. Yo no adoro lo que ustedes adoran. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ni ustedes adoran lo que yo adoro. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Ni adoraré nunca lo que adoran. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Ni ustedes adorarán lo que yo adoro. Lakum dinukum waliya din. Ustedes tienen su religión y yo la mía.